Ya que nos llega esta información, en un mega operativo policía y gendarmería reprimieron a 25 familias vulnerables del barrio Pampa en Lanús. El procedimiento se realizó sin identificación de los agentes y sin exhibir orden judicial. Y sin mediar advertencia, las fuerzas de represión realizaron disparos de balas de goma y gases a pesar de la presencia de decenas de niños y niñas en el lugar. La tenemos en línea a Juli De Gennaro, ella es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos de allí, de Lanús. ¿Qué tal, Juli? Martín Iglesias te saluda, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, Juli, ¿es así? ¿Es esta información es correcta, lo que decíamos ahí en la introducción? Sí, como bien vos decías, hay 25 familias que con la crisis económica del país, obviamente ya no pueden pagar más sus alquileres en sus casas, en el mismo barrio Pampa, porque incluso en las villas y los barrios más humildes los alquileres son muy caros. Y frente a esa necesidad y frente a la necesidad de tener techo, estaban armando casillas como podían en unos terrenos fiscales de ahí del mismo barrio. Y como bien vos decís, sin mediar palabra, se presentó un operativo policial enorme a la madrugada, repartiendo balazos de goma, gases, habiendo niños, habiendo bebés, hay videos, está todo filmado. Es una barbaridad lo que pasó. Ubicanos, Juli, ¿dónde queda el barrio Pampa dentro de la geografía de Lanús? El barrio Pampa está justo al lado del puente Alsina, que es el puente que comunica Pompeya con Lanús. Uh-huh. Bien, ¿cuál fue el desenlace en relación? ¿Se concretó el desalojo? Sí, bueno, obviamente los vecinos salieron asustados, corriendo, tiraron abajo las pequeñas construcciones precarias que había con chapa y fueron a refugiarse a casas de otros familiares del mismo barrio, e incluso la policía se metió en esas casas deteniendo a dos personas, a dos hombres, golpeando a una mujer para ingresar y destruyendo parte de la propiedad. Así que hay dos compañeros que en este momento están detenidos. ¿Hay alguna versión oficial, Juli, de lo ocurrido en relación a esto? Porque como decían ahí, ustedes están denunciando, no había por parte de los agentes ni identificación de ellos mismos, ni tampoco orden judicial para llevar adelante el operativo. No, todavía no hay ninguna comunicación oficial, no se comunicaron con nosotros. ¿Cuáles son los pasos a seguir, Juli? Fuimos a la comisaría tercera de Lanús, que es a donde se llevaron a los detenidos, y ahora los trasladaron a una fiscalía, que estamos yendo para allá con distintos compañeros y vecinos, porque bueno, la solidaridad de los compañeros es lo único que se hizo presente en medio de este atropello tan grande a los derechos humanos. Estamos pendientes entonces de lo que pueda suceder y contamos entonces con una nueva comunicación contigo, si te parece. Dale, muchísimas gracias por difundir esto, porque la verdad es que es un atropello terrible. Ahí estaba Juli De Gennaro, militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos, a propósito de lo que pasó en el barrio Pampa en Lanús. Y tiene que ver con esto, un mega operativo de policía en gendarmería que reprimieron a 25 familias.